Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Como siempre, muy contentos de tener proyectos padres, interesantes, nuevos, con calidad. Y pues hoy tenemos a una chica que ya lleva algún tiempo en esta cuestión de cantar, de estar involucrada con el género del jazz, bossa nova. Y bueno, me gustaría que te presentaras para que nuestro pueblo sepa de quién estamos hablando hoy y cómo se llama tu proyecto, más o menos cuánto tiempo llevas en esta cuestión de estar en este medio que es la música y sobre todo estar con tu disco que tienes ahorita. Hola, ¿cómo estás? Pues muy agradecida por la invitación a Música Híbrida. Pues mi nombre es Gloria Aquino y soy cantautora. Compongo mis canciones, también soy artista plástica, bueno, pinto. Y ahora vengo presentando esta, que es mi primera producción discográfica, que se llama No es suficiente. Y bueno, que ya llevamos un ratote en este oficio, que es yo creo que más o menos como unos 14 años, 15 años ya en esto. Es que le sumo porque yo comencé como a los 16 comencé profesionalmente. Antes hacía concursos y estaba participando en con algunos grupos, pero profesionalmente comencé con una banda que se llamaba Etcétera, el nombre, pero sí, éramos un grupo vocal coreográfico y ahí comenzamos. Tenía 17 años cuando comencé así formalmente ya a cantar y a meterme en todo este rollo. Pues Lore, ¿qué te parece si vamos con la primera rola de tu disco para que la gente vaya conociendo tu material y se empiece a interesar por este disco que ya escuchamos y que nos parece bastante padre? ¿Con qué rola te gustaría que empezáramos este programa? Empecemos con Amaneceres, que es una canción que hice en coautoría con Luis Tapia. Es una canción de amor. Yo le canto a muchos temas. Le canto al amor, le canto al desamor, a mi tierra, a Chiapas, a la tristeza, a la desolación, la soledad. Bueno, a todo lo que me mueva, ¿no? Entonces, bueno, esta canción es muy amorosa. La compusimos en Cuernavaca, yo creo que por ahí del 2007. Y pues la idea era proyectar las imágenes de lo que sentíamos en ese momento, porque éramos dos personas enamoradas. O sea, bueno, él con su pareja, yo con mi pareja, estábamos como que en esa etapa ñoñesca de que todo es rosa y sí, todo es amor y no hay nada mejor en el mundo. Ojalá y si fuera todos los días de la vida. Pero bueno, hicimos esta canción, pero también por ahí mencionamos un colibrí sin nombre, que es haciendo mención a las pinturas del papá de Matisse Ocampo, que es un excelente pintor. El señor Ocampo nos invitó a su casa a desayunar un día, conviviendo con los amigos cantautores, y de pronto vimos sus pinturas y fue ese día que comenzamos Amaneceres. Pues vamos con esta rola. Recuerden que estamos en Música Híbrida, que tenemos como invitada a Lore Aquino con su disco No es suficiente, y nos vamos con esta rola. La ciudad, una mañana semi única. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Lore Aquino. Qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, Lore, ¿qué onda con tus inicios? Ya mencionaste algo, pero ¿por qué el canto? ¿Por qué no otra cosa? ¿Y por qué no dedicarte también a la pintura al 100%? O de repente es mi apreciación. ¿Cuánto tiempo le dedicas al canto y cuánto tiempo le dedicas a esta arte que son las artes plásticas, a la pintura? ¿Cómo está tu rollo ahí artístico? Pues mira, al canto le dedico más tiempo. O sea, es como mi todo diario, me dedico a ensayar, a buscar pues es que como en este rollo de ser independiente, luego es bien difícil tener gente que te apoye. O sea, me refiero económicamente, entonces uno es el que le tiene que rascar. O sea, cuando eres independiente, pues tú eres tu manager, tú eres el que busca las fechas. Entonces sí son horas de estar sentado ahí en la computadora buscando, mandando mails para lo del trabajo. Entonces sí, le dedico tiempo a cantar, obviamente vocalizo 3 veces a la semana, busco un nuevo repertorio, estoy componiendo, que es una de las cosas que más me ocupa tiempo, pero sí, también le dedico mucho tiempo a esta onda de promoverme, ¿no? De buscar fechas, buscar lugares donde promoverme, ensayar con la banda, montar algunas cosas con la banda. Y bueno, lo de la pintura, antes no me quería reconocer como artista plástica, la verdad es que decía que era un hobby y así, pero pues sí le dedico bastante tiempo, pero es como por temporada, ¿sabes? O sea, hay meses que no hago nada y de pronto así agarro el lienzo, que la técnica en la que más me gusta pintar es en pastel. Entonces, pues sí me dedico como una o dos semanas completas sin soltarlo y salen, no sé, 2 pinturas, 3, o a veces con solo una me la paso mucho tiempo. Pero tiene más que ver cómo estoy emocionalmente. Generalmente cuando estoy muy triste o que traigo cosas atoradas ahí no resueltas, es cuando me pongo a pintar y es una manera de terapia. O sea, no me había dado cuenta que cuando termino una pintura suelto lo que está pasando, ¿no? O lo acepto o lo que tenga que pasar, trasciende, pues. Y pues ahora ya también estoy como con esta onda de, bueno, ya mejor voy a pintar cosas alegres, porque si tú, o sea, son muy coloridos mis cuadros. Mucha gente me ha dicho, ¡ay, qué colores tan bonitos y todo! Pero en realidad es mucha tristeza. O sea, lo que realmente estoy plasmando ahí es mucha ansiedad y mucha tristeza. Pero yo creo que voy a cambiar un poquito también y estoy intentando hacer pinturas alegres, porque también eso es como que te devuelve, ¿no? O sea, si por ejemplo las tengo ahí, imagínate, las cuelgo así, ahí recordándome esa fecha, ¿no? De que el trágico. Pero sí, es por temporadas. Ahorita no estoy pintando. Ya llevo como 3 meses que no pinto, pero ya me entró. O sea, ya como que ahorita ya quiero, pero como en esta cuestión que te digo, de ser más positivo. Pero, por ejemplo, sí, la otra vez estaba platicando también con otra compañera, con otra amiga, y coincidíamos en que efectivamente cuando estás en las situaciones tristes o de depresión, como que te salta toda esta imaginación y quieres plasmarlo. Pero cuando estás alegre no se hace. ¿Por qué será? ¿Por qué será, Lore? ¿Quién sabe? No, a muchos, casi la mayoría de artistas nos pasa, ¿no? No sé si has platicado con más, pero decían por ahí que también después de una gran tragedia se escribe un libro, ¿no? O salen canciones, o igual en mi caso salen canciones o pinturas. No sé por qué ese estado te hace más creativo, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que ser feliz o estar feliz, querer estar feliz, pues te abarca la mayoría de tus, digamos, que la vida la ves de colores, no necesitas pintarla, ya la estás viviendo de colores. Y sin embargo, por ejemplo, veo que hay un contraste, o sea, no conozco mucho tu cuestión de pinturas, pero eres muy colorida en las letras de tus canciones. ¿Cómo se permite, Lorena, hacer ese contraste entre la pintura que, digamos, que nos hablas que hay una depresión y esta dulzura, este mundo que te imaginas en tus canciones y que es más tranquilo, más pacífico, más feliz, diría yo, en ese sentido? ¿Cómo le hace Lore para hacer eso en una canción? Pues no me la pienso mucho, además de como de manera natural, no me había fijado en eso también. De pronto así escucho a mis compañeras cantautoras y una depresión en sus letras y musicalmente, ¿no? Y de pronto yo así como que hago una canción y es que esta está bien triste y me la escuchan, no, está bien alegre, no, está bien tierna. Y yo, no, eso es lo más triste que es plasmado, pero no sé, bueno, así me sale. Tal vez no me ha tocado, no es que no me ha tocado, sino no me gusta ser como tan dramática tal vez de pronto, ¿no? O sea, a veces sí es necesario, pero también tiene mucho que ver, fíjate que, bueno, hablando de esto, tiene mucho que ver. Una vez me arreglaron una canción, o sea, el trabajo del arreglista es el que le pone, digamos, como la ropa a la canción, el que, porque uno lleva la melodía y la letra, ¿no? Entonces el arreglista lo que hace es ponerle una armonía hermosa y transformar esa canción en otra cosa, ¿no? Y a veces el arreglista hace un trabajo también que esa canción, tu canción, te la mejora o a veces te la puede empeorar, como en el caso que te contaba. Era una canción tan triste, o sea, hablaba de alguien que se separa, o sea, y que está en la desolación total. Y le pedí que me arreglara esa canción y él ni siquiera se tomó la molestia de escuchar la letra. Y yo le expliqué, pero como que no me escuchó, ¿no? Dijo, ¡ay, qué buena melodía! Y cuando vino me dio un cha-cha-cha. Estaba hermoso, te lo juro que tú lo escuchas y dices, ¡wow! Pero a veces hay canciones que sí se pueden mezclar, o sea, tanto los ritmos movidos con la depresión. Un claro ejemplo, Lágrimas Negras. No, aunque tú me has echado en el abandono, ¿no? Que una canción de tristeza, de que te están dejando, ¿no? Y sin embargo es una salsa, ¿no? Tú me quieres dejar, es un montuno, no sé qué es, pero es un son, pero es lo bailas, ¿no? Pero sí está coherente, ¿no? Pero sí me entregaron un cha-cha-cha así súper alegre y ¡ay, cómo sufro! Y no. Pero sí, tiene mucho que ver con eso, pero bajo el trabajo de los arreglistas también, yo esa es mi manera de trabajar. O sea, yo compongo mis canciones con melodía y alguna sí tiene una armonía, pero muy poquito. O sea, a mí me gusta mucho trabajar en colaboración con los arreglistas para poder armar mis canciones y que le den esa intención más triste, más no sé, o sea, como vaya lo que está diciendo la canción. Wow, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola para que precisamente escuchemos esta voz que tienes? Y ¿cuál te gustaría pasar? A ver, dinos. Pues mira, estaría padre ya sonar Nublada, que es una de mis favoritas y las favoritas de muchas de mis fans que me la piden a cada rato. Es por eso es mi favorita también. Nublada es una canción que compuse en coautoría con Víctor Patrón, pero Víctor Patrón más bien hizo la música, o sea, es parte de la música del coro, y Mac Valenzuela también me ayudó con un poco de la introducción, pero en realidad la letra sí es toda, o sea, sí, ellos no tuvieron nada que ver con la letra, o sea, hicimos la música y después, yo creo que como un mes después ya compuse la letra. Tiene mucho que ver con esta onda de la mujer. A veces nosotras con estos ciclos que tenemos de cambios hormonales y todo este rollo, de pronto es bien difícil entendernos igual a nosotras, ¿no? O sea, si la gente de pronto los dicen, ¡ay! Los hombres, ¿no? Así como que les cuesta un poquito entender esa parte, pues nosotras más, ¿no? Pero nuestra tarea pues es querernos y apapachar esa parte, porque también es bien interesante el hecho de que los cambios hormonales luego nos inspiran o nos empujan a hacer cosas padres también, no solo feas de ponerse de malas y estar todas depresivas, sino también para ponerse creativas y para agarrar pila, para hacer muchas cosas, de pronto liderazgo, o sea, cosas como madres, hijas, esposas, como lo que sea, ¿no? Entonces, esta canción, pues era mucho lo que estaba pasando en ese momento. Me sentía como muy sola en cuestión de pareja, me sentía muy sola en cuestión de apoyo y más como está pasando por esa etapa. Entonces veía mucho el ciclo de la luna, que es igual, ¿no? O sea, luego estamos menguantes, luego estamos llenas, luego estamos así oscuras, claro. Entonces, esta canción se llama Nublada, es cuando la luna, cuando las nubes tapan la luna y entonces se le quita ese brillo, pero no deja de ser la hermosa luna, porque luego viene el aire y la despeja, ¿no? Ese es como el ciclo de la mujer. Pues vamos con esta rola, ya pónganle atención entonces y regresamos en un momento. Descubrí Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Lore aquí, ¿no? La verdad que estamos aquí como platicando acerca de algunas cositas que hemos visto. Lorena, tú que ya has estado en esta industria de alguna forma, en donde a los jóvenes los preparan, ¿qué es lo padre y qué es lo que de repente podrías cuestionar de este tipo de cosas? Cuando el artista se le produce, se le hace una imagen, cuando el artista deja de ser él por sí mismo y solamente la imagen va con los productores. ¿Cuál fue tu experiencia con eso y por qué de repente empezaste a hacer tu trabajo independiente? Pues mira, fue un proceso, fue a través de los años. Yo no, digo, comencé con el sueño y con la ilusión genuina de que de pronto uno cree que todo es la televisión. Y pareciera que así es, pero no, o sea, más actualmente, pues ya casi la mayoría son bandas independientes, con esto de que las disqueras ya están quebrando, las ventas de discos ya no funcionan por la piratería, por el internet sobre todo. Cuando comencé con el grupo ya hace unos años, con el que te digo, el grupo Etcétera, para mí fue una primera experiencia porque te digo que nos estaban preparando, o sea, estuvimos todo un año así, en el gimnasio, en aerobics, en coreografía, en composición. Aprendí mucho sobre la disciplina, pero también aprendí que hay gente que lo único que piensa en ti es como un producto. Entonces, ya no existe esta parte humana más bien ya no existe esta parte artística. Tú ya no puedes presentar el arte tal como es, sino que te manipulan de alguna manera. Nosotros teníamos un proyecto totalmente comercial, era música pop, y por ahí me tocaron experiencias de por ejemplo, la coreógrafa, ¿no? Por decir, a las chicas, porque éramos dos hombres, dos mujeres, a las chicas, si estábamos comiendo, o si por ejemplo no bajábamos o no teníamos el peso que ellas quisieran, que éramos así súper delgadísimas, nos empezaban a tratar mal, o sea, cosas feas como, ay, ustedes cerdas, ¿no? O sea, bueno, perdón, pero es una cosa muy despectiva, ¿no? Que de pronto a mí no me gustó. O sea, eso fueron como los pasitos, los primeros pasos a mis 17 años de empezar a decir, ¿sabes qué? No es por ahí. Yo no quiero eso. Y ese tipo de trato de esas personas que lo único que ven es que tengas un buen físico. O sea, cero que piensen en otra cosa o que tengan algún otro conocimiento pues más humano, ¿no? Entonces termina el grupo, se salió una de las integrantes por lo mismo, que se enfermó de tanta dieta y tanta cosa, y tanta psicológicamente nos estaban bajoneando. Entonces no quisimos, la verdad es que no nos pudieron manipular, y quisimos proponer otra cosa. Desafortunadamente yo fui la voz, porque los demás como que les daba mucha pena, bueno, todos estábamos bien chiquitos, pero yo fui, ¿saben qué? Ya no queremos esto, ya no queremos esta coreografía y todo ese rollo, sabemos que ustedes nos están dando todo el presupuesto y todo, pero tampoco ganábamos, ya estábamos en ferias y tampoco estábamos ganando ni un peso. Entonces dijimos, bueno, sí, a partir de este año nosotros ya vamos a grabar disco y vamos a firmar, entonces queremos también nosotros pues firmar un contrato, poner algo, porque no había ni contrato, ¿no? Todo era así de palabra. Entonces nosotros queremos ya formalizar, pero ya no queremos este tipo de cosas, que lo queremos hacer mejor y todo el rollo. No hubo aceptación y nos queríamos separar como del señor que nos apoyó muchísimo, que de hecho estamos bien agradecidos con él, porque yo siento que él no tuvo que ver, tuvo que ver la gente con la que nos contactó. Y nos separamos y a cada quien hizo su carrera. De ellos cuatro, solo uno, hay un compositor que se llama Paco Paniagua, que ahorita es un enorme compositor, pero de música de banda. Entonces el tipo así masivos le han grabado la banda Limón, la Recodo y así un chorro de bandas, pues, y ya ha estado en Miami, o sea, es como que se fue por ese género, y yo me fui por este otro. Entonces, cuando te digo que pasa el tiempo, comienzo a cantar primero como intérprete, porque mis canciones como que todavía no las quería sacar. Saqué una en ese disco, pero no me sentía compositora. Entonces empecé a interpretar y se me da la oportunidad como unos, no sé, 4 o 5 años después de cantar con Armando Manzanero en un programa. Entonces con la intención de acercarme otra vez como a las televisoras y todo, eso fue a través del Canal 22, pero de igual forma, ¿no? O sea, había que tener mucho físico, había que tener muchas cosas que a mí me faltaban, como imagen y todo eso, y que en realidad ahora que lo pienso, pues la verdad es que me veo y me veía súper bien, o sea, pero las empresas estas exigen así mujeres esqueléticas y todo el rollo. ¿Aún en Canal 22? No, es que de Canal 22 me iba a dar la oportunidad para entrar a Televisa. Ah, ya. Entonces, ya no se hizo, y esa fue otra, como otro gancho de decir, pues no me debo de desanimar, porque aparte, y otra de las cosas que me tiraron y que muchos no les cuento, porque yo la música que hago es más fusión de jazz, me ubican en el género del jazz, y de pronto me dicen, ay, es que no digas eso porque da pena. A mí no me da pena, yo participé para Latin American Idol, fui a hacer cola también para la academia, también para La Voz, para todos esos, y en ninguna quedé, pero en una donde ya llegué a la final para entrar a una de esas reality shows, que fue de la academia, fue donde dije, ya. O sea, yo voy a hacer mi propia música, voy a ser independiente, voy a buscar mis medios, me voy a poner a componer y a defender el arte y a tal como es, porque quedamos en la final y nos decían a todos los que estábamos ahí, que éramos 18 ya, que para entrar al reality show en vivo, al aire. Antes de eso nos dijeron, a ver, ustedes están aquí, ustedes no son nadie, así, las primeras palabras, ustedes no son nadie, aquí la empresa es la que les está dando la oportunidad de ser algo en la vida, de ser artistas. Entonces se iban y nos dejaban ahí, no, mira, nos tuvieron como de, ¿qué te diré? Como de 11 de la mañana hasta 1 de la mañana, en un cuartito, como para hacernos la prueba a ver si aguantábamos, ¿sabes? Es un cuartito, 18 personas, nos llevaron comidas, pero así sándwiches y cosas así muy, muy como unos snacks y así, pero el trato era de que cada 2 horas llegaban y ustedes ahorita van a pasar y van a hacer la prueba de baile y ahorita van a pasar y van a hacer la prueba de no sé qué, pero acuérdense que ustedes, que la empresa les está dando la oportunidad, ustedes no son nada, ustedes aquí son siéntanse afortunados porque allá afuera hubieron miles que querían entrar. Y entonces, pero una cosa que te lo juro que conforme pasaban las horas, tú te lo ibas creyendo. O sea, tú, en tu cabeza te ibas metiendo así de, sí, no soy nada, o sea, si no fuera por ellos, o sea, me están dando la oportunidad de mi vida. O sea, imagínate, y de pronto dije, a ver, qué calma, y con hambre, y así, terrible. Había una chica que se desmayó y todo el rollo, y después nos dicen, bueno, ustedes van a firmar un contrato en el que están, no pueden reclamar nada, o sea, vamos a utilizar su imagen y nosotros vamos a decir qué personaje van a ser. O sea, ¿qué personaje? ¿Sabes qué? Tú vas a ser el menso, o sea, o tú vas a ser la chismosa, o tú la ladrona, que por ahí hubo una chica que era cantautora, me encantó, me hice muy amiga de ella, que después ella sí quedó, y me acuerdo que ella cantaba sus canciones padrísimas, y le decía, oye, ¿por qué no mejor te lanzas, si tienes el apoyo de tu papá, hagan equipo? Y me dice, no, es que yo sí quiero entrar a la tele, y estaba como bien creída con eso. ¿Qué crees que le hicieron? Ya entrando en el programa, ya cuando los vi, porque yo me salí, o sea, yo sí dije, ¿saben qué? Va, yo no quiero esto. Cuando vi que estaba esa generación y los empezaron a ya ves que están las cámaras y están conviviendo allá adentro, le hicieron una onda de que robó unos celulares. Entonces, ante el público, que es mucha gente la que ve televisión, o sea, ante las masas, ella quedó como ladrona, como pobrecita, como gente que no tiene educación, como inclusive cuando ella aquí le cantaba y le salía mal algo, la reprimían bien feo, y hasta la fecha ella no la he visto que salga, y la pusieron a cantar canciones de Ana Bárbara, haz de cuenta. Entonces, te cuento esto, o sea, de pronto, porque sí me da mucho coraje la manera en que tratan al artista, porque ahí hay verdaderos artistas que luego los convierten en en algo que no son, en cualquier cosa. Ahí fue cuando yo dije, no, yo voy a dedicarme a hacer mi proyecto. Creo mucho en que hay empresas, en que hay promotores, empresas promotoras que tienen todo un equipo de promoción, de manager, de ventas, de todo esto, que yo creo que es la mejor opción, y creo que deberían haber mucho más empresas que pudieran promover artistas que sobran, que vuelan, y de pronto en el camino conocí a mucha gente muy interesante como Tere Estrada, que es una extraordinaria cantautora y ejemplo para muchas mujeres rockeras, ¿no?, de México, y gente como ella, así tan interesantes como ella, jazzistas, Airaida Noriega, que fue una de mis maestras cuando llegué al Distrito Federal a estudiar, me metí a un taller de improvisación y eso me cambió también la vida. Entonces, poco a poco, la vida me ha regalado oportunidades y me ha presentado a personas maravillosas que me han dado oportunidades y me han dado como otra visión al arte, no a lo que en la televisión representa, que creo que no tiene nada que ver. Y bueno, ¿qué te parece si vamos con otra rola para que la charla siga teniendo aquí su intensidad y muy padre con esta plática, la verdad? Ay, pues muchas gracias. ¿Cómo ves si escuchamos una canción que se llama... ¿cuál podrá ser? Ay, mira, esta. Se llama Búsqueda Nocturna. Ajá. Y bueno, esta canción no es mía, es una canción que compuso Ricardo Escareño, es un compositor, excelente músico jazzista de Monterrey. A él lo conocí cuando me fui a vivir a Monterrey. Fui a por ahí del 2002, 2003 más o menos, como por esas fechas. Luego ya van a empezar a hacer cuentas. iba a salir. No, pero este niño es mi hermanito, es mi hermanito del alma, es una persona que quiero muchísimo, es un compositor, es un ángel para mí, porque cuando llegué a Monterrey, obviamente con todas mis raíces chiapanecas, con toda la influencia del bolero y del pop y de todo lo que traía, tenía mucha influencia de Sade, de grupos extranjeros como los Bee Gees y así, que escuchaba mucho mi mamá, pero también tenía mucha influencia de la música tradicional chiapaneca, cosa que en Monterrey, en Nuevo León, la gente es muy distinta, o sea, ya es pura música norteña o un poquito más para Estados Unidos. Entonces me encuentro este chico que por cuestiones así de entre contactos me lo presentan para que me acompañe en la guitarra, y nos hicimos muy muy buenos amigos, y me entero que es compositor. Entonces él en ese inter compone una canción que se llama Búsqueda Nocturna, que es esta, para que yo la interpretara. Entonces, a partir de esa fecha yo vengo cantando esa canción en mis shows, o sea, hasta que la grabé, ¿no? Porque tenía que entrar en el disco. Entonces, esta canción la grabé primero con él en un sencillo, y funcionó porque allá en Monterrey nos movimos mucho con esa canción, pero ahora que la grabó en el disco con otros arreglos, con los arreglos de Marco Tulio Rodríguez, pues suena increíble. La verdad es que se transformó, como que te digo, lo que te digo de los arreglistas, que también son compositores porque componen, ¿no? Yo estoy muy contenta con Marco Tulio Rodríguez, que es un arreglista mexicano, chiapaneco, que vive en Los Ángeles, en California, y él junto con los metales también de California, que son Kevin Serley, Les Nunes y Ron Catalano, y bueno, y en las guitarras está Al Jererosa, que es un extraordinario guitarrista mexicano, Pepe Hernández, en la batería Paco Sánchez, en la percusión brasileña Eder da Rosa, en las flautas Ricardo Benítez, y bueno, esto es Búsqueda Nocturna. Pues vamos con esto y regresamos en un momento. Hoy la luna no se asoma como ayer. Se habrá perdido la magia. Ya no percibo su arrogante fragancia. y temo que la pueda perder. Voy a salir al bosque a caminar. Tal vez un duende me pueda ayudar a juntar el polvo lunar que de su herida brota ya. Y no es suficiente buscar otros colores que me ayuden a produce tu recuerdo disfrazado en el anhelo de mirar tu luz de nueva y guardarla en un frasco solo para mí. Aquí a Música Híbrida, muy pues muy entrampados aquí con la plática. La verdad es que salen temas muy chidos, muy interesantes, con toda esta dinámica de ser artista independiente, que de repente tampoco se tiene algún representante, y todas estas gentes que hacen los contactos, pues de repente como que relegan al artista como si fuera un ser extraño o un ser que no tiene cabida, cuando es el que está dando su música, su espectáculo, su vida también para salir y darse a conocer. Y bueno, o sea, es un sinfín de avatares. Realmente ser artista es muy difícil por lo que estamos viendo. pero Loreno Aquino, vayamos ahora pues ya a lo que es tu disco, digamos ya en concreto, porque a mí en lo personal me gustó mucho tu disco. Y bueno, sí, ¿qué géneros manejas en este disco, en este primer LP que hiciste? Pues mira, este disco tiene canciones de varios géneros, todos con tintes de jazz, que es como que la base, pero de ahí hay géneros como el pop, el bossa nova, que es el que más manejo, el son, un poco de balada y funk. El bossa nova casi por lo general ya no he visto muchos trabajos. ¿A qué se deberá, Lore? ¿Al trabajos de otros? Uh-huh. Pues quién sabe, fíjate que hay algo bien interesante con la música de nuestro país. Voy para allá porque la vez pasada platicando con el que ahora es mi arreglista y mi guitarrista, que se llama Saukei Lee, le comentaba, fíjate que yo no sé por qué, yo debí ser brasileña, le digo, me encanta el bossa nova, me encanta la samba, me encanta, y todos los ritmos que hay de la música brasileña. Y me dice, lo que pasa es que ¿sabes por qué te gusta? Me dice, ¿y por qué? ¿Por qué te gusta tanto María Rita y Vanessa da Mata y Elis Regina? ¿Por qué? Porque te están vendiendo lo suyo. O sea, no hay nada mejor como vender tu propia música, o sea, la música de tu país. Entonces, yo por ejemplo en este disco traté de poner un poco de la música de mi país en una canción que se llama Miénteme, que es de un compositor que se llama Alberto Domínguez, de los hermanos Domínguez, los que compusieron Frenesí y Los de Plata y todo eso. Grabé este cover de Miénteme con música un poquito de tintes mexicanistas y mezclado con el jazz. Como un poquito queriendo vender mostrar esta parte de mi música mexicana. Pero por ejemplo, en mi segundo proyecto, en el segundo disco que estoy preparando ahora, que ya pronto ojalá y nos dé la oportunidad de presentarlo en tu programa, ya está más comprometida con la música de mi país, con la música mexicana. Tiene tanta razón porque, por ejemplo, yo escucho a Eros Ramazzotti, que es más comercial, pero me encanta ese pop porque es un pop muy fino. Eros Ramazzotti igual te está vendiendo la música de su país. A pesar de que es pop, te vende la música de su país. Igual, no sé, cuando Mercedes Sosa, ¿no? La música argentina o la música de otros países. Creo que lo que hace que es en esencia sean interesantes y que te encante tanto es que te están vendiendo su propia música. Entonces, la música brasileña, en realidad no sé por qué no hay tantos proyectos de música brasileña, pero es una de las el bossa nova, por ejemplo, es uno de los géneros más interesantes que hay porque es una mezcla entre la samba y la música de jazz. Es una música que surge a partir de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, que era el letrista, y cambiaron toda una generación de la música popular brasileña. Y se me hace súper interesante porque la armonía no es nada convencional. O sea, nosotros aquí tocamos, por ejemplo, no sé, desafinado o corcovado o inclusive La Chica de Ipanema. Y lo utilizamos como canciones para estudiar, ¿no? En algunas universidades se utilizan ese tipo de canciones de estudio, sobre todo samba de una sola nota, como ese tipo de canciones. Y en Brasil es la música que se toca en la calle. O sea, hablo del nivel cultural musical que hay en Brasil, que ya están en otro nivel. O sea, para ellos esa música es popular, es una música así súper fácil, inclusive los ritmos brasileños que tienen tantos acentos, que son bien diferentes y que al mexicano, que es cuatro cuartos casi todo, nos cuesta muchísimo. Para ellos esa es una cosa súper, súper fácil. Entonces, y de pronto que te pones a explorar en la música mexicana algunos sones, algunas cosas que están en tres cuartos que están súper difíciles, en el mariachi, por ejemplo, que de pronto mucha gente tiene la mala idea de que el mariachi es solo este cielito lindo y puro grito y el charro ahí, no, nada que ver. O sea, los diferentes sones y los diferentes ritmos que tiene el mariachi son súper complicados e interesantes. Entonces también por ahí explorar un poquito y por qué no mezclarlos, y como dice ahora en mi disco y dice el maestro McGregor, la música, si no hay mezcla, pues, o sea, lo de hoy es la mezcla, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, es como un poquito parte de eso que me vino ahorita a tu pregunta de por qué no suena tanto la música brasileña, ¿no? Acá. Yo creo que porque es difícil y otra porque, pues no sé, o sea, yo creo que debería haber más proyectos, o sea, con ese tipo de música, o mezclando tal vez la música mexicana con la brasileña, que es lo que yo pienso hacer. Oye, ¿y tú crees que el jazz, ya que estás tocando dentro de tu producción este género, el jazz deba de ser solamente para la élite intelectual, para la gente que tiene un estatus social económico bueno? Ay, no, para nada. De hecho, el jazz en Estados Unidos era antes de que se hiciera elitista, de que le agarraran las grandes orquestas, y era música de negros, pues, era música de gente, pues de esclavos, pero más bien esclavos liberados, porque a través del jazz es como se sentían libres, ¿no? O sea, las eran esclavos de los hombres, pero esclavos de acá, de la cabeza, estaban totalmente libres. Ellos eran personas que a través de la música pues llegaron a crear este concepto que se llama pues el jazz, y era música popular. O sea, se bailaba en cualquier lado, era como la música, era, pues de hecho es la música, es como de la música de como en Brasil la bossa nova o la samba, así en Estados Unidos era el jazz. Nos llega a México y lo tomamos como música elitista de pronto, ¿no? Como música muy fina, pero no, o sea, la música es música. Y yo creo que nuestra tarea también para los que hacemos música independiente y que también metemos todo tipo de ritmos es por eso, porque queremos hacer llegar nuestra música, esos géneros a todas las clases sociales, pues. ¿Qué es lo más difícil, Lorena, de ser mujer en un ámbito de jazz? Yo creo que no es difícil, bueno, no sé, podría así como enumerarte muchas cosas que son difíciles para la mujer. Pues no sé, o sea, así como hacer una lista de las primeras, pues la cuestión del acoso, ¿no? La cuestión de que de pronto como mujer tal vez no valoren tanto tu trabajo. A mí me tocó de pronto llegar con un grupo de compañeros, colegas, músicos, cuando estaba más chica, más chavilla, cuando empezaba a ser, bueno, tampoco estoy tan vieja, no, estoy súper joven, pero estaba más chica, ¿no? Tenía menos experiencia en el ámbito de la, aquí en el DF. Y eso era lo primero, ¿no? El perro y así como, ay, a ver, ¿qué onda, no? Oye, pero yo soy compositora. Sí, pero espérate, ¿no? Así, ese tipo de cosas era difícil, porque de pronto no podías entrar al club de Toby, ¿no? O sea, como que todos los compañeros cantautores, músicos, todos, no, son hombres y nosotros somos los que hacemos la música y las chicas, ¿no? Pues para verlas o para, no sé. Entonces, de pronto como plantarse y ponerse firme y decir, no, ¿sabes qué? Pues yo también hago música y mi condición de mujer no es eso igual que ustedes, pues, o sea, puedo hacer lo mismo que ustedes. Yo creo que esa fue la parte difícil para mí, pero también agarrarse de las demás mujeres es lo mejor que uno puede hacer, y yo me apoyé mucho de compañeras cantautoras como Malena Durán, como Tere Estrada, como Iraida Noriega, las gemelas Boyan, o sea, todas ellas que son chicas, sobre todo con Andrea Ruilova, que es una compañera mía, muy muy amiga mía, que de pronto juntamos los dos proyectos en algún momento, que era Foliña Band, que ella hace música latina con bossa nova. Ella es ecuatoriana, estudió aquí en la Superior de Música piano y bueno, juntamos nuestros proyectos y así fue como fuimos rompiendo barreras, entrando a los lugares donde puro niño había y también metiendo también la música de la mujer y abriéndole camino también a otras mujeres que tenían sus proyectos. Lamentablemente, Lorena, el tiempo se nos ha terminado. La verdad es que ha sido una plática bien padre contigo. Qué bueno que nos aceptaste estar aquí contigo platicando aquí enfrente del Palacio de Bellas Artes, la verdad, tomándonos un juguito, un cafecito. Y para que la gente te pueda seguir, pues que nos des tus direcciones de todas las redes sociales para que puedan ubicar y dónde pueden conseguir este primer disco y después, pues que se acerque también al segundo que ya estás preparando y que sí, esperemos armar otro programa para presentar este disco que estás armando ya. Sí, cómo no. Pues mira, antes que nada quisiera, que se me hace así súper importante mencionar, en este disco también grabé una canción de Andrea Ruilova, de la chica de la que estaba comentando, se llama Un Día y es una parte portugués y otra parte español. Y no sé, mencionar otra vez a la producción que me apoyó. Es una producción pues totalmente independiente, digamos que yo, entre mi familia y yo fuimos los productores ejecutivos, pero el arreglista y el productor musical fue Marco Tulio Rodríguez, en las guitarras Algererosa estuvo en el bajo Pepe Hernández, el piano y sintetizadores Marco Tulio Rodríguez, en la batería y percusión Paco Sánchez, en las flautas Ricardo Benítez, en la marimba Juan Popomeyá, en los metales Kevin Serley, Les Núñez y Ron Catalano en los saxos, y pues en el diseño, que está hermoso, que es una cosa así visualmente muy bonita, es Miguel Alejandro Pavía, y en la fotografía Rodrigo Rodríguez y Miguel Alejandro Pavía, y en la imagen quien me maquilló y me vio todo eso fue María Maza, que todos ellos son, los del diseño son gente chiapaneca, son gente del estado de Chiapas, que es un estado maravilloso, que es de donde soy, y que son gente muy talentosa y artistas plásticos, músicos que estuvieron pues involucrados en el disco. Y bueno, pues en las redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Lore Aquino Página Oficial, en Twitter como @LoreAquino, en YouTube como Lore Aquino 1, mi canal de YouTube es Lore Aquino 1, ahí voy a estar subiendo videos cada mes, y mi página oficial, para que ya no estén buscando tanto, loreaquino.com.mx, me pueden buscar en loreaquino.com.mx, y pues yo creo que más o menos como en julio empiezo una gira. Mi segunda gira con este disco, vamos a empezar con el Festival de San Agustín en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 26 de julio. Voy con mi banda y de ahí ya nos arrancamos para más lugares. Ya les estaremos poniendo las fechas ahí en la página de loreaquino.com.mx. Y también voy a estar subiendo videos de covers, de canciones mías, canciones de compañeros cantautores y un poquito el adelanto de lo que va a ser Narima, que es mi próximo proyecto. Y espero que estén muy pendientes para escuchar y pues ahí ofrecerles a ustedes lo que estamos preparando para ustedes. Pues Lorena, la verdad es que estamos muy agradecidos de este tiempo que nos hayas brindado, de mostrarnos tu trabajo, de ver esta mujer firme en su cuestión musical e independiente, que es lo que también tratamos ahorita de mostrar, ¿no? Todo el trabajo de mujeres que han estado en esta lucha de ver su trabajo realizado y que la gente pues vea que cada vez este ambiente de mujeres se va abriendo más, ¿no? La verdad es que qué chido que estuviste con nosotros. Y bueno, ¿qué te parece que para terminar el programa, pues nos vayamos con la última rola? ¿Cuál te gustaría que pasáramos? Pues sí, mira, vámonos con esta canción que se llama Calle Son. Es una canción que compuse al Distrito Federal y es esta lucha de estar en una ciudad siendo yo de provincia, siendo una mujer que creció en digamos que en el pueblo, ¿no? En mi tierra, y ahora que estando acá en la ciudad, que me brinda tantas maravillas, porque es una ciudad muy bonita, muy contrastante, y bueno, se llama Calle Son. Pues recuerden, estuvimos en Música Híbrida, tuvimos como invitada a Lore Aquino, recuerden que quien condujo el programa, Orlando Canseco, y bueno, les dejamos con esta rola y nos vemos para el siguiente programa. Ciudad, un poema largo, caminando lento el frío del asfalto, música latente, el ánimo está bajo, mis sueños se perturban, pero sigo caminando. Llevo el sol en la voz, camino recordando el control. Asfalto, música latente, el ánimo está bajo, mis sueños se perturban, pero sigo caminando. Llevo el son en la voz, camino recordando el control de las alas que me llevan a volar. Las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.